María Rodríguez, Cachín Bagas. Mi viejo me dijo, hijo, usa tus ojos, no juegues sucio, ve despacio, no te metas si no te toca, usa la cabeza antes que la boca. Y mi tío me dijo, chico, haz todo lo que puedas, todo a su tiempo. Algunas cosas no se olvidan, las palabras se las lleva el viento. Tienes que estar tranquilo, disfruta tu momento, juega tu partida, vigila, todo gira, todo vuelve, todo es mentira. Hay perros que ladran y muerden, hay días de suerte, hay días que no terminan, Plaza Castilla. Días que se complican y se repiten. La vida es un kinder y son dos días que caigan en fin de el domingo en el Caribe. Quiero delicias mañaneras, playas y palmeras. No es por lo que mueras, es por lo que vives. Hermano, también acaban a tortazos. Ni la montaña ni eso se caen a pedazos. Si te van, no deportas. Y paga, paga plazo. Vigila quien te agarra del brazo. Una línea no un trazo. Separado borracho, llevarse botellazo. Ni más nudo casé. Si ya hay lazo, solo queda cumplido. Liarte a puñetazo. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Encima yo piensa lo grande. Yo estoy conmigo y con mi sangre. Cabina se rompe, cadena se parte. Dame, quiere, toma, dame. Tanto compartí pa' ti no te aparte. Cambia la tona, yo sigo delante. Ella ya no suelta volante. Si yo no falto, a mí no me falten. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Solo hay cabrones y cobardes. Hay que ponerse lo peor. Pa' tontería siempre hay tiempo. Mucho talante, poco talento. Pa' ser lo mejor. Viste si tiene intento. Ni con 400 quiebros a mí. Predícame con el ejemplo. Parece que eso es mentira. ¡Mentira! ¡Mientes! ¡Mentira!